buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 21 de marzo de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia, Kery Castillo, y en los controles, moviéndose sabroso en contra del racismo, Luigi Royo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapuche, buenas vibras. Esta servidora, Enza García. Y abrimos con este tema de Rubén Blades, Muévete. Es un tema que lo compuso, aunque la original es de los Bam Bam, pero este tema pues lo reinterpretó, ¿no? Lo rehizo. Rubén Blades, un tema que va en contra del racismo, en contra de todo lo que es discriminación. ¿Y por qué? Porque estamos abriendo la ventana la mañana de hoy con este tema, porque hoy es el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Así que por un mundo de hermanos, sin distinción de razas, lenguas, religiones, país de origen, todos somos hermanos y no se debe discriminar a nadie, ni por su etnia, ni por su origen social, ni por sus creencias religiosas, ni por su país de origen, ni por ser gordo, ni por ser flaco, ni por ser una persona con discapacidad. Venezuela es un país que está en contra, por ley, lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no está permitida la discriminación de ningún tipo. Y en vista de ese principio consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Venezuela tiene una ley que es en contra de la discriminación racial, ¿no? Entonces es curioso que si bien desde el punto de vista legal nunca se ha podido decir que hay discriminación racial, de hecho la ha habido. Recordemos tantos casos, muchos casos, en discotecas del este de Caracas, locales nocturnos, tanto en Las Mercedes como en el Centro Comercial San Ignacio, donde no dejan entrar a personas morenas, a personas gordas, a personas que no sean publicitariamente bellas, que no tengan el esquema físico de las personas pudientes, ¿no? También recordemos discriminación racial que hemos visto en certámenes de belleza como el Miss Venezuela, que durante muchos años no participaban mujeres negras y después iban metiendo una que otra, y unas desafortunadas declaraciones de Osmel Sousa, que dijo en una oportunidad: la negritud venezolana no es bonita, ¿no? Entonces también debemos recordar una serie de chistes de mal gusto, una serie de chistes de mal gusto que muestran cierto racismo, cierta discriminación racial en nuestra sociedad, ¿no? Como por ejemplo, blanco con bata médico, negro con bata chichero. Blanco con flux negro abogado, negro con flux negro chofer, ¿no? Hay muchas cosas. También hay un fenómeno llamado endorracismo. Bastantes veces hemos escuchado en familias donde hay gente de piel morena, gente mestiza, porque uno de los países de América Latina que tiene mayor cantidad de mestizaje, precisamente Venezuela, ¿no? Porque si es por racismo, pues hay países donde ha sido mucho más acentuado, como por ejemplo México, Perú, ¿no? En Cuba hubo mucho racismo antes de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana concedió igualdad de derechos a las personas de todas las etnias. No obstante, todavía dentro de la sociedad cubana, dentro de la sociedad habanera, se siente, están todavía rastros de racismo. Por ejemplo, cuando estuve allá en Cuba hubo dos cosas, la última vez que viajé, que me llamaron mucho la atención. La primera, que paseando por La Habana Vieja, nos dijo la guía turística que se dice que el primer robo a mano armada en La Habana fue el día tal de 1800 tal. ¿Por qué? Porque ese fue el día siguiente de que liberaron a los esclavos. Entonces ya negro igual delincuente. Otra cosa que me llamó la atención es que íbamos también con esta misma guía, era racista la mujer, pero racista hasta la pared enfrente. Íbamos con la guía y pasó un carro con una novia, porque allí en Cuba se estila que cuando la gente se casa, recorre toda la ciudad en un carro antiguo, ¡guau! Y van de caravana celebrando la boda, ¿no? Iba pasando una boda y de verdad que era muy bonita la muchacha, era muy guapo el novio, estaban al lado del carro donde estábamos nosotros. Y dije, oye, vale, que los cubanos, dije yo, no, que los cubanos son guapos, son buenos mozos. Y la guía me respondió, sí, lo que pasa es que nosotros no somos tan feos como los centroamericanos porque aquí no hubo tanta mezcla y aquí no hay indios. Decía, bueno, un país que tiene 50 años de revolución, todavía hay gente que no se ha podido quitar el chip del racismo, ¿no? Entonces vayamos nosotros a irnos quitando ese chip, eso es algo de conciencia, lo decimos en el caso de Venezuela, no sé si ya lo dije, pero si han visto cosas o gente de piel morena que te dice, tienes que mejorar la raza, búscate un catirito, búscate un gringo, y ay Dios mío, mi hijo se consigue una novia catirita de ojos azules, que el niño sea catire, ¿no? De estas cosas curiosas, mi hermana mayor, ella es blanca como yo, muy rubia, tiene los ojos azules, ¿no? Como los tengo yo. Yo soy de cabello oscuro, y se casó con un maracucho moreno, y mi sobrino es guapísimo, un morenazo de ojos andaluces, unos ojos negros gigantescos, bellísimos, y mi cuñado es un hombre muy guapo, moreno, y cuando ella salió embarazada de mi sobrino, la familia de mi cuñado decía, ay, ojalá que sea catirito, ojalá que salga catirito, ojalá que saque los ojos azules, ojalá que saque los ojos azules. Y mi hermana decía, bueno, ¿y qué hacemos nosotros con un niño de ojos azules si es bizco o no puede ver? Cuando el niño nació, ¡ay, nació blanquito! Y mi hermana se reía. Bueno, a mi hermana siempre le han gustado los morenos, ¿no? Y mi hermana se reía y decía, ¡ay, Samuro nace blanco! Los blanquitos nacen rojos. Pero bueno, feliz con su muchacho, y realmente mi sobrino es un muchacho guapísimo, con su tono de piel moreno, unos ojos negros gigantescos, unas cejas maravillosas. No es porque sea mi sobrino, pero mi sobrino es recontra guapo. Así que hoy, Día Internacional contra la Discriminación Racial, celebramos los logros que en esa materia ha tenido la Revolución Bolivariana de Venezuela, y también ratificamos el compromiso para que, si bien la discriminación racial ha sido desaparecida de nuestras leyes y hay igualdad de oportunidades, derechos y oportunidades para las personas de las diferentes etnias, todavía está el compromiso de quitarnos el chip discriminatorio de la cabecita. Y bueno, otras informaciones que comentarles, pues fíjense ustedes, a pesar de Kuczynski, Venezuela demuestra esa vocación internacionalista, esa vocación integracionista y sobre todo esa calidad humana que encarnó el comandante Chávez y que encarnamos la mayoría de los venezolanos. A pesar de los ataques que han venido de Perú, Perú está viviendo una situación muy difícil con una serie de deslaves, con personas muertas, personas desaparecidas, cientos y cientos de afectados. Y Venezuela ha sido el primer país en enviar ayuda humanitaria. Envió 100.000 cajas de CLAP con ayuda humanitaria para Perú. ¿Por qué? Porque somos hijos de Bolívar y de Chávez. Así de sencillo. Bueno, entre otras informaciones que comentarles, es que Venezuela condena en la OEA la campaña injerencista de Almagro. La misión permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos condena la campaña de agresiones que promueve el secretario general de este organismo, Luis Almagro, en contra de la soberanía de nuestro país. En un comunicado divulgado en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, los representantes del país ante el organismo rechazan los reiterados ataques de Almagro y voceros de la derecha nacional, quienes promueven la injerencia y ataques contra la integridad de la patria venezolana. Así que bueno, señores, aquí no se rinde nadie, y así nos lo canta el pacto.

poeta. Mira, buena noche, mira, caballero. Aquí llegó Tiembla Tierra. Mira, mira lo que quieras. Nosotros comemos candela de la buena. Mira, mira lo que quieras. Represento los barrios de Venezuela. Buenas noches. Ajá, buenísimo este tema, ¿no? Bueno, estábamos escuchando a la orquesta Malecón y este tema, el despojo. Vamos a despojarnos de las malas energías. Y bueno, ya son las 10 y 35 minutos. Y ya va, que estoy buscando algo. Ella es una mujer etérea. Ok, bueno, hoy también 21 de marzo. Es el Día Internacional de la Poesía. Así que bueno, estamos celebrando también. Ya, espérate. Ah, pues. Yo tan tecnológica, como diría alguien muy querido. Bueno, estamos celebrando el Día Internacional de la Poesía. Bueno, vamos a abrir entonces. A ver si lo consigo por aquí, porque yo me lo sé de memoria. Un poema hermosísimo de Oliverio Girondo, que se llama Una Mujer Etérea. Lo estoy buscando. Pero bueno, vamos a seguir comentando informaciones y también vamos a abrir la participación en la ventana. Esta mañana estuvo buenísimo el programa Dando y Dando. Con Tania Díaz y Aristóbulis Turis tuvieron al superintendente de Precios Justos y dijo unas cosas bien interesantes, ¿no? Y una de las cosas que decía Aristóbulo, que el plan de las panaderías, eso es un problema estructural que hay que irlo resolviendo y por los momentos está actuando solamente en el distrito, solamente en la Gran Caracas, ¿no? Que es la zona piloto. Después eso se extenderá en el resto del país. Una de las cosas que dijo el superintendente es que las panaderías que condicionen las ventas podrán acarrear sanciones legales. El titular de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, William Contreras, advirtió que el condicionamiento de las ventas, distribución y prestación de servicios son delitos tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos, que puede implicar penas de prisión de 3 a 6 años. Es decir, que cuando usted va a un local, ya sea una panadería, ya sea lo que sea, usted se quiere llevar la canilla, pero me tiene que comprar un litro de leche, o me tiene que comprar unas pastas secas, o lo que pasaba mucho en día a día, por cierto, que uno iba a comprar, te decía, no, pero me tienes que comprar 3 kilos de plátano. Eso se condena con cárcel de 3 a 6 años. No, que es que en realidad, que es para salir de mercancía, pero ojo, porque esta práctica también la vi en mercales, en operativos de mercales y en mercales, gente del Estado, que tú ibas a comprar antes, ¿no? Cuando de las bodegas de mercal o de los operativos de mercal, tú ibas a comprar los productos regulados y te decían, sí, pero si te quieres llevar la carne, me tienes que comprar un picante, una vainilla y unas cosas que tú decías, bueno, pero ¿para qué quiero yo un picante? Entonces, señores, no, bueno, para el momento que yo vivía eso en las mercales, no estaba todavía la Ley de Precios Justos, pero ahora sí. Y vaya que jorobaban en las panaderías y joroban en muchos negocios con el, ok, yo te lo vendo, pero llévate tal cosa porque si no, no, si no, no te llevas nada. Bueno, como yo lo dije en esta entrevista ofrecida al programa Dando y Dando, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, a propósito del plan de supervisión que ejecuta el Estado a establecimientos privados que distribuyen pan, está prohibido condicionar las ventas, pero también la cola, el condicionamiento del servicio. El establecimiento tiene que garantizar las condiciones de atención, porque si no, se están violando los derechos humanos, recalcó. Explicó que el plan de ocupación temporal que acomete el Estado a panaderías y que tendrá una duración de 90 días, tiene por propósito corregir situaciones irregulares con respecto al funcionamiento de algunos de estos establecimientos, para lo cual se realizó un abordaje en 709 panaderías de Caracas. Agregó que el gobierno nacional convocó a los dueños y encargados a diversas reuniones acciones para identificar los nudos críticos y definir los planes a seguir, así como se hicieron asambleas en 5 circuitos de Caracas para escuchar a los panaderos artesanales. Contreras remarcó que el objetivo del plan de supervisión se ejecuta para garantizar el incremento de la producción, así como mejorar las condiciones de atención al pueblo. Otra de las cosas que se han establecido para resolver el problema o la guerra que nos han tenido con el pan es que el 90% de la harina debe destinarse a pan salado, es decir, pan canilla o pan francés. Mira que andan vendiendo pan francés por todos lados, pan canilla o pan francés. Y el otro 10% para los productos que no son regulados, es decir, para el pan de coco, para el pan de guayaba, para las pastas secas, para los dulces, para las tortas, para las palmeras, para los cachitos, para los pastelitos. ¿Qué era lo que hacían antes? El 90% de la harina lo dedicaban a cachitos, pastelitos, pastas secas, golfeados, etcétera, etcétera, etcétera, porque caramba, qué variedad de dulces había en las panaderías, y el 10% al pan salado. ¡Pum! Se volteó la tortilla. 10:40 minutos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Ingrid. Mire. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Bien, mira, puntual, una sola, con respecto a las panaderías. Todas las panaderías del cementerio, y en especial una que queda, en toda la esquina entre la Santa Isabel, y hace esquina aquí en el cementerio. Esos sinvergüenza mantienen a la gente haciendo cola. Anoche yo pasé, ayer en la tarde, una cola enorme, no habían sacado el pan, y sabe que vienen, dicen la gente por ahí, que hace pena de panadería, no le caen porque ese es de Freddy Bernal. Ay, por favor. Siempre inventando. Es como los negocios, todos los negocios de Venezuela son de Diosdado. No, pero fíjate tú. Ajá. O sea, y Freddy Bernal, a él le conviene, en el caso de que tuviera una panadería, siendo el jefe de los CLAP, a él le conviene que hagan colas en su propia panadería, para rayarlo, por favor. Es que de verdad es que hay gente que es bruta. Bruta. Mira, Enza, yo no compré pan. En todas las panaderías, cola. El cementerio tiene como 5 o 6 panaderías, eso sin vergüenza, porque esa es la palabra. Sí bajaron porque están remolongo, algunas no querían sacar pan porque como se ven obligados que tienen que bajar a 2.50, no lo quieren hacer. Pero acá, cuando yo entré el viernes, en la que queda el capitán de navío, que va con la marina aquí en el Prado, estaba el de adentro, pero no puede ser, esa que entonces tienen que tener un policía ahí, un vigilante todo el tiempo. Hoy lo hacen, mañana no, hoy lo hacen. No, ¿qué es eso? Que es una falta de respeto. Y el de la Sonde se les quedó ahí y dijo, no quiero cola, despache el pan a la señora. Y había una viejecita al lado mío que le faltaba para una canilla. Y le dije, espérate, porque yo fui con la idea que iba a pagar 800, no sabía que estaba el de la Sonde, que lo habían rebajado. Uh-huh. Entonces yo le digo a la señora, espérate un momentico, si yo tengo, yo le completo. Ella quería llevarse dos canillas. Se veía que era una persona muy humilde, pues de más. Ajá. Entonces yo le dije, espérese un momentico. Y él me vio sacando el pente y me escuchó cuando yo le dije a la señora, espérese, yo compro los tres panes, las tres canillas, y si yo creo que me queda, yo le completo. Y usted sabe lo que a esa me gustó, esa actitud del señor. Uh-huh. Le digo, es joven, un hombre joven, pero fuerte, es aguerrido, es que así es como tiene que ser esa. Y le digo, dele el pan a la señora. Le digo, al de la panadería, y se lo dieron. A la viejecita, se lo dieron. Qué bueno. Y le dijo, no quiero cola. No, pero entonces la gente que estaba afuera, no, que nosotros estamos esperando. Bueno, salen entre 20 minutos, dispérsense, pero sin cola, porque eso está pobre, Dios, porque es un maltrato para el pueblo. Esta harina es financiada por el gobierno y la levadura también. Lo que pasa es, creo que le dijo el superintendente, ellos, eso cuesta 7, 8 mil, algo así, el saco. Ellos lo revenden. Sí. En la por eso, eso es lo que hacen con una parte de la harina que les llega, la bachaquean, el bachaqueo corporativo. Y aquí, en esa que hace esquina, que está en toda la esquina que hace Santa Isabel, esa no me recuerdo cómo que se llama bajando. Ella hace esquina, en toda la avenida del cementerio, el bulevar. Ese bandido, en la de tarde o en la madrugada, me dijo una señora que allá frente, llega el camión de la harina, en la que dicen que es de Freddy Bernal. Por favor. ¿Qué tal? No, por y entonces favor. Tienen que hacer una seguidilla esa, así, una seguidilla, hasta que se acabe esa rumba que tienen. Eso es maltrato. Otra cosa, rapidito, con los medicamentos, esa. No se consigue nada, hija. Está rudo lo de los medicamentos, sí, bien rudo. No, chica, porque eso lo esconden, es una vagabundería, esta gente quieren a matar y así quieren ganar en 17 años que han hecho nada, puro y mente chisme, la tintura brinca como un sapo para todos lados, ¿qué es eso? No, nosotros no queremos eso para, me dijo una cuñada, yo no voy a votar. Sí, nos contabas ayer. Dile, ay, tú le vas a la puerta abierta a tu sinvergüenza. Ya que estamos hablando de votar, si te digo ya los gallos que ha soltado la oposición, ay, Dios mío, es horrible. Te voy a una pesadilla. Te veo porque yo sé que tienes a otras personas. Besote. Besote, mi Ingrid hermosa. Un besote grandote, Antonio. Y un abrazote gigante a tu perrito. Qué tan bello. A ver. No, fíjense ustedes. Ingrid, escucha esto. Lo publica hoy en Últimas Noticias. Oposición ha presentado 3 gallos para las presidenciales. Ramos Alup, Capriles Radonsky y Leopoldo López son los nombres que asoman. Esto es pesadilla en la calle del infierno. Vamos a proponer a Freddy Krueger, porque de verdad, qué cosa tan espantosa. Ustedes se imaginan a cualquiera de estos 3 tipos como presidentes. Uy, no. Un asesino... y 2 locos. Un asesino, un ladrón y un loco. O sea, qué cosa tan espantosa, Dios mío. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo está usted? Muy habla bien. Isbelia. Hola, ¿cómo te ha ido, Isbelia? Pues a mí bien, gracias a Dios. Qué bueno. Yo hice una denuncia sobre la ministra de la Salud. Ajá. Mire, ayer fui al clínico a verme los oídos porque tenía una molestia. Fui a otorrino. Y eso es un desastre. Las sillas no tienen el forro, tienen la esponja toda desgreñada. Cosa horrible. Y había un olor en esa sala de otorrino. Uh-huh. Y me pidieron un par de guantes, 10 hojas blancas. Yo compré solamente los guantes, ahí no los habían ¿En dónde fue eso? Disculpa, repito. En el clínico. En el clínico, ok. Sí. Y bajé a comprar los guantes, no habían. Entonces, yo sabía que en la facultad de odontología, si hay, me los vendieron en 500 bolívares, ok, los compré. No llevé las hojas, le dije, no voy a llevar hojas. Un señor salió a Farmatodo, le vendieron un parecito de guantes en 3.700. Y ahí en el clínico los estaban vendiendo, que no los habían. Un señor los alcanzó a comprar en 2.500. Eso es horrible, eso todo sucio, no barren los salones, y el salón ese no hay luz. Uno llega a las 6 de la mañana, está oscuro. Uh-huh. Sí. Y otra cosa, la cuestión del agua, de las calles deterioradas. Esta mañana oí una señora del 23 de enero... hablando sobre eso. Aquí las calles están horribles, la avenida del Paseo, la avenida La Roosevelt, hay un bote de agua en la avenida del Paseo, nunca han venido, ya tiene 4 meses de estar ese bote de agua y no han venido a arreglarlo. Uh-huh. El agua daña las calles, claro. Las aceras, los huecos, las tanquillas destapadas con basura, es horrible esta... Elsa, discúlpame, ¿y qué hace el alcalde? ¿Por qué no mandan a alguien que supervisen las calles a ver qué hay que arreglar, que no sé qué más? Yo veo hablando y yo veo que sacan imágenes de Petare, uh-huh. Pero por aquí está peor, la basura, la calle, los Laureles hacia la Avenida Vitoria, huecamento de que tapan botes de agua, cerros de escombros, no los tapan, dejan los escombros, es horrible el basurero, escombros de árboles, pero sí, da tristeza, te lo juro que da tristeza salir, digo, Dios mío, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen los ministros? ¿Qué hace el alcalde? Y uno, y el aseo lo subieron. Uh-huh. Una cosa me lo dices o me lo preguntas, que se me salen los ojos cada vez que me llega el recibo, sí, de la luz, porque me cargan el aseo allí también y, ¡oh! Claro, y el impuesto municipal, qué barbaridad. Eso es un impuesto y a mí me da tristeza y yo salgo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con esto? Nos van a quitar este proceso por toda esa dejación de los ministros, del alcalde. Yo veo a Jorge en la pantalla y me da rabia verlo. Uh-huh. Sí, porque uno votó por él y seguiremos, uh-huh, votando, pero no es el hecho, Elsa. Bueno, discúlpeme, un abrazo. No, Isbelia, un beso grande, aquí estamos a la orden, preciosa. La cuestión del agua, es horrible el bote de aguas blancas. Es horrible y da tristeza que muchos sitios no tienen agua. Meses que no tienen, no les llega el agua. Bueno, feliz día, que esté muy bien. Un beso grande, Isbelia. No, mira, te entiendo perfectamente. Bueno, y aquí un llamado, ¿no? Un llamado de atención a Jorge Rodríguez, a lo que es la alcaldía del municipio Libertador y a las personas pues que les competa el resolver los botes de agua y bueno, y la recolección de basura. Yo también vivo en el municipio Libertador y realmente no, problemas de recolección de basura no tenemos, ¿no? El problema de las calles es que, fíjense ustedes, eso me lo explicaba a mí una historiadora, Caracas la recorren 8 quebradas y los suelos caraqueños son sumamente húmedos. Ante la humedad de nuestro suelo no hay asfalto que resista y por eso, bueno, se hacen tantos huecos y hay que estar asfaltando constantemente, pero hay que estar asfaltando constantemente. Imagínense ustedes que donde yo usualmente cruzo la calle para cuando llego a mi casa, tengo que saltar por encima de la fosa de Cariaco, porque es que son huecos, señores, que casi uno llega al centro de la tierra. Entonces a veces le colocan sillas, le colocan palos con trapitos, no sé qué, para que los carros se den cuenta que ahí, de verdad que si te caes por ahí, paras en Australia. O sea, una cosa impresionante. Entonces, bueno, uno entiende que la humedad de nuestros suelos hace que el asfaltado haya que renovarlo constantemente, pero hay que hacerlo, eso por un lado. Y por el otro lado, hay zonas donde falla el servicio de recolección de basura. Siempre le estaremos, en lo personal, siempre le estaré agradecida y siempre le reconoceré a Jorge Rodríguez el trabajo que ha hecho para la recuperación de los espacios de Caracas, lo que son plazas, lo que son parques, ¿no? Plazas y parques recuperados, parquecitos para los niños, aparatos para hacer ejercicio. Hay zonas, por lo menos desde que él es alcalde, el servicio de recolección de basura donde yo vivo funciona perfectamente. Eso no pasó con ningún otro alcalde anterior. Eso se le reconoce, pero por otro lado, tiene áreas descuidadas. Descuidadas. Libertador no son 3-4 zonas, ni es el casco central de Caracas. Libertador es mucho más grande y es mucho más amplio. Entonces, bueno, un llamado de atención al alcalde Jorge Rodríguez. Bueno, como les decíamos cuando abrimos esta primera media hora, perdón, esta segunda media hora, hoy es el Día Internacional de la Poesía. Así que vamos con un fragmento, ¿no? Un fragmento de un poema, de un texto del poeta argentino Oliverio Girondo. Se llama Mujer Etérea, Mujer Pedestre. Dice, no sé, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en eso soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretenden seducirme. Esta fue, y no otra, la razón de que me enamorase tan locamente de María Luisa. ¿Qué me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos? ¿Qué me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado? María Luisa era una verdadera pluma. Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina, volaba del comedor a la despensa, volando me preparaba el baño, la camisa, volando realizaba sus compras, sus quehaceres, con qué impaciencia yo esperaba que volviese, volando de algún paseo por los alrededores. Allí, lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado. ¡María Luisa! ¡María Luisa! Y a los pocos segundos ya me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme volando a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso. Durante horas enteras nos anidábamos en una nube como dos ángeles y de repente, en un tirabuzón en hoja muerta, el aterrizaje forzoso de un espasmo. Qué delicia la de tener una mujer tan ligera, aunque nos haga ver de vez en cuando las estrellas. Qué voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes, la de pasarse las noches de un solo vuelo. Después de conocer a una mujer etérea, ¿puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre?

11:07 de la mañana. Regresamos a la ventana y escuchamos a los Red Hot Chili Peppers, Give It Away. Bueno, sigue abierta la participación a la ventana a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar a través de la mensajería, a través de las redes sociales, perdón, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y la nota que les había dejado, ¿no? La oposición ha presentado tres gallos para las presidenciales. Entonces, bueno, una vez que culmine este 7 de mayo el proceso de validación de los partidos políticos anunciada por el Consejo Nacional Electoral, la oposición ya está organizando unas elecciones primarias para elegir a sus candidatos a gobernadores, alcaldes y presidente. Ya hay tres toldas políticas que conforman la Mesa de la Unidad Democrática que en menos de un mes han revelado el nombre de sus candidatos para las elecciones presidenciales que deben efectuarse durante el año 2018. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional y coordinador del partido Primero Justicia, informó que el candidato de la tolda amarilla será el actual gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Eso tiene a mucho opositor que yo conozco furioso. Dicen qué horror, que es un fracasado, que ha perdido dos veces, que los ha embarcado, que no sé qué. Así que no es una persona que realmente tenga arrastre. Aunque ya conocemos cómo son los opositores radicales, que le colocan una piedra a Pómez con cuatro lazos y votan por ella. El mandatario regional ha sido candidato a la presidencia de Venezuela en dos oportunidades. Para el 7 de octubre de 2012 fue vencido por Hugo Chávez y para el 14 de abril perdió frente al actual presidente Nicolás Maduro. Por otra parte, el secretario general de Acción Democrática Miranda, Negal Morales, anunció que desde el partido se ha propuesto para estas primarias a Henry Ramos Alup, quien fue hasta hace poco presidente de la Asamblea Nacional. Y saquen este Bolívar amulatado y esas fotos de Chávez, mándeselos a las viudas. Bueno, ahí está. No, el partido Voluntad Popular, que son los peores, no se quedó atrás y según la activista de la organización política Lilian Tintori y el coordinador nacional Freddy Guevara, el candidato que postularán es Leopoldo López. A su juicio, él está preparado y comprometido con cada uno de los venezolanos para rescatar la democracia que fue arrebatada por el régimen. Una persona que tiene decenas de muertos entre pecho y espalda, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, Samuel Torres nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Buenos días, con relación a la información que acaba de suministrarnos ENSA sobre los candidatos de la MUD a la presidencia, si no me equivoco, ninguna persona a quien se le haya dictado sentencia definitiva puede optar a la presidencia, como es el caso del delincuente Leopoldo López. Tal cual, Samuel. Tal cual, pero tú sabes que la oposición no conoce las leyes o se hacen los locos. Ellos van a querer montar su circo, van a querer montar su show. No se va a poder lanzar a Leopoldo López porque tiene sentencia en firme y al final quedará Freddy Guevara. ¿Cuánto te apuesta? Pero van a generar toda una campaña internacional, desestabilización, conflicto, porque eso es lo que es Voluntad Popular, una cuerda de camorreros, solamente que sus camorras ya tienen unos cuantos muerticos, ¿no? Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Muy buenos días. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días para ti, Enza García. Ajá, qué bueno. ¿Aló? Ay, caramba, Fernando, se cortó la llamada. Mira, pues después les aviso, mañana hay foro, ya les digo de qué va. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buen día, Enza. Carlos, qué bueno, Carlos Andrés, mañana hay foro. ¿Cómo estás, mi vida? Vamos a tener el foro de la música. Ok, ok. Fernando, apúrate que te gané, te tumbé la llamada para entrar yo. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? No, vale, estamos bien, gracias. Gracias a Dios, gracias a Dios. En primer lugar, y rapidito, feliz cumpleaños, mi nieto lindo, Yaciel Santaella, en nombre de su madre, de su abuela y de los abuelos, y de mi parte como abuelo de mi nieto, que hoy está cumpliendo su primer añito. ¡Ay, qué bueno! Sí. Felicidades a ese niño y a ese abuelo. Ese abuelo orgulloso. Feliz cumpleaños, mi papá lindo, te quiero y te amo. Mira, y a todos esos niños, porque todos son poquinqueros, todos son un boquinque, mira, rapidito, hermana. Mire, ahorita, nosotros debemos de levantar algunas cosas que se van a adelantar por parte de la oposición y algunos a los internos. Yo creo que hacia lo interno están tratando de figurar aquellos, lo de quinta columna, están tratando de figurar algún apego al proceso, pero por debajo cuerda vienen acentuando sabotaje. Sí, señor. ¿Ok? Por otro lado, yo escuchaba a Héctor Rodríguez diciendo que bueno, que aquellos hay que sancionarlo, aquellos que traicionan a la patria. Eso está tipificado como seguridad de Estado, todo aquel que transfiere información de cualquier índole a otro país en contra de su país, tiene penalidad, ¿ok? Y yo creo que más bien el TSJ está dilatado en eso. Está retrasado, porque yo no comprendo, Enza, si el mismo Diosdado, el mismo compañero Nicolás Maduro, fulano, mengano y perencejo, saben de que, por ejemplo, Rodó, que es ladrón, ¿por qué no lo meten en los ganchos? ¿Por qué si los carajos están conspirando contra nuestra patria, que a la vez están ¿cómo te diría, vale? Los carajos están preacondicionando una pelea, pues, ¿ok? Lo mismo que hizo Leopoldo López, lo está haciendo Jorge, ese Borges, lo están haciendo todos estos carajos. Uh-huh. Y eso no se sanciona, Enza, cuando nosotros podemos saber de que hay muchos de esas personas que tienen a su familia afuera, cuando tienen gente afuera, porque saben que en caso de algo, ellos no están, su familia no están, y lo que nosotros, lo que nos vamos a quedar en esto, no tenemos cuatro dedos de frente para decirle a esos tipos, ya va un momentico, no busques camorra afuera y nos las traiga, después nos deja a nosotros el candelero que tenemos que apagar, pero eso cuesta vida, y de niños sobre todo, y eso no se puede sancionar, Enza. Bueno, yo llamo a todo el pueblo, ojo, yo no estoy llamando a sublevaciones y peleas, etcétera. Yo estoy llamando, bueno, vamos a pararnos en Miraflores, vamos a pararnos en el TCJ, vamos a pararnos en el Ministerio Público, en la Fiscalía General de la República, y a decirle a todos los entes competentes qué pasa, que están dilatados, están congelados frente a una conspiración a vuelta de las narices, donde este grupo de personas está llamando una pelea directa como indirecta, donde pueden ocasionar más de 43 muertos, sino mortandad, genocidios, y nadie hace nada. O sea, parece herencia que el mismo Estado y gobierno se mueve el ritmo, que para mí es así, se mueve el ritmo de la derecha. ¿Ves? Ahorita Almagro, sí, hablan de su carta interamericana, pero hacia lo interno, ¿quiénes son los realmente quienes están haciendo el juego? Tanto una derecha histórica conocida, como a nivel de las instituciones, de muchos directores, ENSA, que tienen un trabajo muy, muy pequeñito, que no lo ven, pero que está haciendo mella en el proceso y que está degenerando y acentuando, oye, toda una serie de esperanzas y sueños de un pueblo que sabemos que ellos están preparando condiciones para unas elecciones. Ellos están haciendo el mismo instrumento que utilizó Barack Obama, que utilizó Trump, en cuanto a mediciones vía digital de todas las características intrafamiliar de nuestra población, para ellos entonces capturar con dinero o con cualquier otra prebenda. ¿Entiendes? Entonces, para mí es bien delicado saber de que todo el Estado, desde el presidente para abajo, califican a un grupo de personas, pero no hacen nada, teniendo poder. Independientemente que digan, no, es que le toca a los tribunales, pero es que menos hacen nada. Es que le toca a la fiscalía, menos hacen. ¿Ves? Entonces, yo creo, Enza, que todo este pueblo debe solicitarle y exigirle del presidente para abajo una respuesta con relación a todo eso. Con relación a todo eso. Eso avala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces nosotros tenemos que aplicar el artículo 333. Eso. Entonces, que no después, Enza, nosotros somos los que nos cae la retaliación. ¿Ves? Tanto la del Estado como la del gobierno para justificar equilibrio. Tú ves esos canales diariamente, Enza, es un bombardeo del punto de vista de invasión cultural audiovisual. Sí, señor. Entonces, esa invasión que es cultural, donde hay una transculturización política, hay una retro politización, es decir, vamos hacia atrás en la política, el punto de la conciencia lo genera la televisión, porque yo también le hago una pregunta al compañero Jorge Rodríguez. Esto no es un problema personal, ojo, un problema político. ¿Cuánto dinero se gastó en este corazón salsero? No, y no es que me vengan luego a decir, no, lo que pasa es que el pueblo necesita recreación. No, háblame de dinero, háblame de dólares con relación a la gente de afuera que vino, porque eso no es que no cobran, ¿ves? Porque los que hemos trabajado políticamente en el área cultural y conocemos cómo se mueven las movidas de relación cuando traen algún extranjero a tocar, justificándose en recreación, sabemos cómo se mueve eso, ¿ves? Entonces yo digo, vamos a una rendición de cuentas pública, como hacía el compañero Chávez. Entonces eso, ENSA, toda esta serie de cuestiones trae angustia, genera estrés. Y que nosotros decimos, este pueblo seguirá siendo foca para aplaudir semejantes barbaridades improductivas. Porque si hablamos de recreación, también me van a hablar de los 9 millones de dólares aprobados a la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Y es una discusión política. Aquí yo no es que vengan a decirle que Carlos Andrés Pérez está alimentando a la derecha, que las cosas se tienen que decir hasta lo interno. No. Mientras más sinceros seamos, de punto de vista constructivo y en pro, a que esa derecha no genere su articulación como la culebrilla, que cuando las dos cabezas se unen, se muere la persona. A esa derecha hay que atacarla antes que se una. Sí, Carlos, pero acuérdate que hay una llamada después de sí, ti, cariño. Bueno, muchachos, es una preocupación eso, es una preocupación. Y bueno, compañeros todos, amigos todos, viva Chávez, viva Che, viva Jesucristo, asalamu alaikum. Salam. Dios me lo bendiga, feliz cumpleaños. Un beso grande para ti, Carlos, y muchas bendiciones para ese nieto precioso que está cumpliendo un añito. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló. Nada, como que se cayó la llamada. Pero bueno, lo que le decíamos a Carlos Andrés Pérez, mañana a las 3 de la tarde, procuren estar un poco antes, vamos a grabar el foro correspondiente a este viernes. El foro correspondiente este viernes tiene que ver precisamente la música, como la música y los mensajes que nos transmiten. La música como instrumento educativo, como instrumento cultural, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como especialista invitada a la músico y docente Meijuar Mendoza. Bueno, y están todos invitados y vamos a debatir sobre lo que es la oferta musical. Sobre lo que dice Carlos Andrés Pérez, hay varias cosas interesantes. Tenemos llamada, Luiller. Bueno, son las 11:20, vamos a darle cabida a esta llamada y después vamos a ir a la pausa y seguimos conversando. Buenos días. Buenos días, Ensa. ¿Cómo estás? Saludos. Hasta la victoria siempre. Venceremos. ¿Quién es? Gonzalo Velandia, de aquí. De la Hola, Gonzalo. ¿Cómo te ha ido? Miren, yo he oído mucho, y todos lo comentan, y todos lo dicen, y todos lo hablan, sobre la famosa aplicación de la Carta Interamericana Democrática Interamericana, sí. Exacto. Encita, pero fíjate, nosotros como pueblo, muchos, yo creo que la gran mayoría, no sabemos cuál es el beneficio que nos va a traer, porque la derecha patria quiere que nos la aplique. Entonces quisiéramos que en cadena nacional la ministra de Relaciones Exteriores o algún personero del gobierno haga una pequeña cadena y nos explique al pueblo, porque nosotros necesitamos saber, ya que ellos están interesados en que nos aplique la carta, cuál es el beneficio que nos va a traer, eso es lo que yo quisiera saber. Y aprovecho tu programa para felicitarlo, para desearle lo mejor del mundo, mucho éxito, para que sigamos adelante. Pero tengo esa inquietud, porque todos hablan ENSA, pero nadie sabe qué es eso. O sea, yo creo que no nos va a traer ningún beneficio. Entonces, ¿por qué el gobierno nacional, el gobierno no explica? Mira, si nos aplica la carta va a pasar esto, esto y esto, para que nosotros sepamos más a qué atenernos. Excelente. En contra de esa derecha. ENSA, mira, yo no he podido bajo ningún concepto comunicarme con nadie. Nosotros sabemos qué es lo que nos va a pasar si nos aplica la carta interamericana democrática interamericana. Entonces, ¿por qué hay tanto político de derecha que quiere que nos acaban de embromar? Entonces hay que decirle eso, mira, al pueblo, mira,

de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. A usted. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué cosa tan hermosa, cariñito para el oído, para bailarlo así apapachadito, cachete con cachete. Ay, qué cosa tan divina. Escuchamos a Luis Miguel interpretando Usted, un clásico de los boleros latinoamericanos. Tenemos llamada, Luiger. Vamos a darle paso a la llamada. Buenos días. ¿Esta es la mía? Esa es la suya. Wow, es que la plataforma de CanTV está en mantenimiento y se me queda la llamada muy rápido. Claro, bueno, adelante. Bueno, mira, vamos a empezar por algunas efemérides. Tal día como hoy nació Juan Sebastián Bach. Uh-huh. Tal día como hoy nació Benito Juárez. Tal día como hoy nació un médico venezolano, un hospital en el estado Guárico lleva su nombre, Pablo Acosta Ortiz. Uh-huh. Bueno, por ahí quiero también decir, felicitar a Carlos Andrés por la fecha de onomástico el cumpleaños de su nieto. Y a todos los poetisas y a todas aquellas personas que luchan en contra de la segregación racial. Pero vamos a lo que iba, pues. La ministra Caporales hizo un comentario en este fin de semana, del cual yo estoy totalmente de acuerdo. Dijo, estamos haciendo un operativo multidisciplinario en el Hospital Simón Bolívar. Eso queda en Ocumare del Tuy. Okay. Sí, yo digo, sí, por un lado, que no estoy en desacuerdo, pero hay una palabra mágica, porque para nosotros es algo muy más que normal, porque hasta en el hecho de nuestra vida la tenemos, que se llama mantenimiento, amigo. Uh-huh. Si el mantenimiento tiene dos palabras, una al principio, otra al final, si usted habla de mantenimiento preventivo, está en la prevención, y si habla de mantenimiento correctivo, es para corregir. Eso debió hacerse en ese hospital no tiene 20 años, y si se está haciendo un operativo multidisciplinario, es desde que usted entra al hospital por el estacionamiento hasta que finalizan los colectores del desagüe de todo aquello, de aquella peste que puede tener saliendo por allí, dentro de un hospital multidisciplinario. Son todas las disciplinas que tiene el hospital. Si hubiésemos hecho el mantenimiento preventivo, la corrección fuera mucho menor, fuera menos costosa, fuera menos ocupada para la gente misma del hospital que necesita el beneficio hospitalario. Lo digo con propiedad, amigo, porque si usted prevé, no tiene por qué corregir, y entonces cuesta menos. Por otro lado, yo soy un enamorado de lo que el presidente lanzó como misión la semana pasada, que es para las preñaditas, para dar vida en esa vida, ¿ves? Uh-huh. ¿Por qué? Por una razón. Eso es algo hermosísimo, poder prever todo aquello que pueda necesitar la persona después de dar a luz, para pueda mantener a su bebé, que son medicina, que es, podría ser un banco de leche que nosotros lo tenemos. Uh-huh. Ay, caramba, se volvió a caer la llamada de Fernando. Bueno, a ver si conseguimos el teléfono en otra oportunidad y le devolvemos la llamada. Tenemos otra llamada, buenos días. Soraya. Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Chévere, chévere. Bueno, qué bueno. Y para apoyar al amigo que antecedió al señor, que estaba hablando sobre la Carta Democrática. Ajá. Bueno, sí, Enza, nosotros de verdad, la comunicación de verdad todavía seguimos con mucha falla, y es sorprendente que sigamos así. Yo siempre he hecho esa denuncia por aquí, tú lo sabes, que es que uno busca información, el que usa la radio, se están evocando mucho de verdad y bueno, por las redes, pero están abandonando la radio, y la radio es principal, porque en todo el rincón de Venezuela se puede escuchar la radio. Y mucha gente, lo que trabajan los campesinos, que la gente que trabaja en la vigilancia, las personas que utilizamos nuestras herramientas en nuestras manos, por mucho tiempo nosotros no podemos meternos en las redes ni sentarnos en una computadora a ver qué está pasando. Yo el fin de semana esa me sentí como, ¿te acuerdas aquel caso cuando estaba pasando lo del golpe del presidente Chávez que nos pusieron comiquita? Uh-huh. Este fin de semana pasó igual. Pasaron hicieron el la broma esta salsera, que no tengo nada en contra de salsa porque yo soy salsera, yo me crié, primero que yo tuve 5 hermanos varones y como en ese tiempo lo que se usaba era salsa, yo sé bailar salsa y escucho salsa y me gusta la salsa. Pero no puede ser que el Canal 8 vive, el otro y las emisoras de radio transmitiendo el concierto de la salsa. No podemos estar abandonando estos espacios. Vuelvo a repetir, los espacios de las 4 de la mañana, a las 5, la gente a esa hora, tan temprano, ya estamos en la calle trabajando, buscando montarnos en el autobús, toda esa gente que viene de la Gran Caracas, de los Teques, de Guatire, ya a las 3 de la mañana esa gente está despierta, todo el mundo, porque Venezuela, yo no sé por qué dice que los venezolanos somos flojos, pero nosotros estamos a las 3, 4 de la mañana parados como clave para dejar nuestro trabajo. Yo no sé quién sacó esa idea y que la gente se la creyó, pues yo estoy trabajando desde los 13 años. Pero bueno, el tema es el abandono que están en los radios. Pasan ahora, yo soy seguidora y siempre fui con Ibermar Jiménez en su canal por 102.3, siempre la escuché y me gusta su forma de ser. Ahora, después que está en esos cargos, sé que tiene muchas complicaciones, ojalá que le llegue este mensaje. Ella se pega muchos canales a su transmisión, pero resulta que cuando ella está ocupada en otra cosa, por su nuevo cargo, resulta que entonces no hay más nada que escuchar sino música, música, música, música. La música venezolana, perfecto, amanecemos con música venezolana y mira, ahorita es el momento que más plenitud tiene esa música en la mañana y yo soy también con mi salsa venezolana. Pero es que necesitamos gente que esté dando información y gente que analice la noticia, que analice, que le dé el toquecito de lo que se habla, porque la noticia no es leer los titulares, sino explicarnos, decirnos, mira esto, la derecha está montando esto, para que nosotros podamos ser el eco de lo que se está hablando, pero si estamos incomunicados con esta información, esa no podemos. Uno busca, yo me meto por internet a las 9, a las 10 de la noche, los programas que están Diosdado, la broma en el diván, lo pasan muy tarde, no se pueden ver. En la mañana vuelvan a transmitir pedacito, pero hay que montarse en esta comunicación con la bendita carta de esa democrática que ahora todo el mundo dice que es un beneficio para Venezuela, como acaba de decir, que es un beneficio porque ellos creen que el beneficio para Venezuela es nada más sacar a Maduro, sí. Y ya se beneficia, pero hasta el gato va a comer mañana comida para gato. Bueno, esa te dejo, un besito, mi amor. Un abrazo grande, un beso grande, Soraya. Fíjate, ahí hay un detalle. El programa de Diosdado, el programa de Jorge Rodríguez, esos programas que lo pasan tarde, lo que pasa es que también depende de tu reloj biológico. Por ejemplo, existen personas como tú que se levantan a las 4 de la mañana, es más, así no tengan que ir a trabajar, pero se levantan a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, y existen personas que nos acostamos a las 12 de la noche, porque somos más productivas en la noche, nos acostamos a las 12 de la noche y nos levantamos más tarde. Esos programas, que sí, sobre todo el de Diosdado, que a veces se extiende hasta la 1 de la madrugada y eso no hay quien lo aguante, aparte que se pone mejores al final. Es el programa de Diosdado, La Política en el Diván, todos estos programas los repiten a las 4 de la mañana, Soraya. Entonces, si te levantas a esa hora, los puedes colocar. Que hay nuevos programas de análisis y de entrevista. Está el muy bueno el programa que hizo ayer Jessica Sosa. Está también el programa de Jorge Amorín, ¿no? Están saliendo nuevos programas con periodistas preparados. Eso lo estamos viendo en televisión, ¿no? Sobre el corazón salsero, y esto es algo que también se lo quiero aclarar a Carlos Andrés Pérez, que agarró y dijo, ¡Jorge! Corazón salsero no lo organizó la alcaldía de Caracas. Corazón salsero no es un plan de la alcaldía de Caracas, sino del gobierno nacional, Nicolás Maduro, gobierno bolivariano. Por eso se encadenaron prácticamente todos los medios del Estado con lo que es el Corazón Salsero. ¿Qué es lo que busca Corazón Salsero? Al igual que Corazón Llanero, ¿verdad? Promocionar, darle empleo y fortalecer el movimiento tanto llanero como salsero venezolano. Sobre el programa, Carlos Andrés, o sea, vamos a estar claros, el programa de las presentaciones, el 90% eran salseros venezolanos y ellos comen y son excelentes y es una tarima para ellos, para lanzarlos al exterior y para que les salgan contratos y también para nosotros. Entonces, oye, mira, internacionales, de los hermanos Lebrón eran muy pocos. Si estoy de acuerdo contigo que se deben presentar cuentas, mira, cobraron esto. Pero sí es bueno dejar claro eso, Carlito, que eso no lo organizó Jorge Rodríguez, lo organizó el gobierno nacional. Es un plan del gobierno nacional fuerte como lo es también Corazón Llanero. Va a beneficiar a nuestros músicos, también beneficia a nuestro acervo cultural, también nos sirve de recreación porque necesitamos recrearnos, necesitamos distraernos, sobre todo cuando ya no tenemos dinero para la recreación porque todo se nos va en mercado. Entonces, oye, que también vamos a cerrar las fronteras y no tengamos en el cartel a un artista internacional. Oye, no es como la barbaridad que han hecho con el Suena Caracas, que te traen un cartel de lujo, casi todos extranjeros, no. Estamos hablando que por lo menos para el concierto del fin de semana, aparte de los hermanos Lebrón, si vino uno o dos invitados internacionales más, no fueron más. El 90%, el 90 al 95% era talento nacional. Un talento nacional que come, un talento nacional que paga cuentas, ¿no? Entonces esto sí es bueno dejarlo claro, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, camarada Ensa. Hola, ¿cómo estás, Alesia? Bueno, aquí, manita, tú sabes, ya esperando operación, Ensa. Ajá, sí. ¿Y eso? Bueno, tú sabes que yo tengo una artrosis severa, Ensa. Ay, chica. Y entonces ya tú sabes, ya tengo poca movilidad en las piernas, ya utilizo son dos bastones. Entonces, bueno, si Dios quiere, creo que me están operando dentro de 2 semanas para ponerme la primera prótesis de cadera. Amén, y te va a ir buenísimo. Si Dios quiere, pero mira, manita, si con la artrosis severa, yo te he visto zanqueando por la calle porque te he visto ahí bien activa, no me quiero imaginar cuando tengas esas rodillas reposadas. Potenciadas, muchacha. ¿Quién sí, te aguanta? Sí, no, tú sabes que la artrosis la tengo en la cadera, entonces me ajá, van a poner la primera prótesis okay, de cadera en la derecha. Y entonces después, dentro de unos 6 meses más o menos, me operan la cadera izquierda. Me la vas a quedar, pero para sí, bailar cadera, perfecto, maravilloso. Sí, ahorita, estoy pasando, bueno, pues con los dolores fuertísimos, ay, claro, pero bueno, ahorita estoy que casi no duermo en las noches, pero bueno, ¿verdad? Pero piensa que ya vas a salir, sí, de, a salir eso de y vas a estar fina. Exactamente, eso por ese ladito. Uh-huh. Por otro ladito, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo por lo menos como casi no estoy durmiendo por los dolores, mira, te digo sinceramente una cosa, que yo sí apoyo esa iniciativa del gobierno, porque eso más que todo fue para dar, mira, aquí en Venezuela, esas orquestas venezolanas no tienen nada que envidiarle a esas por orquestas favor, puertorriqueñas. A nuestros músicos se los pelean en Europa, en los Estados buenísimas. Unidos, tenemos los mejores músicos los del mejores mundo. Músicos, buenísimos, tremendas orquestas, esto de eso está buenísimo, esa iniciativa, ese para darle a ellos lo que tú estás diciendo, y no solo con eso, fíjate tú que aquí no solo, claro, hablan nada más de Corazón Llanero y Corazón Salsero, pero también recuérdate que también está, que se está propulsando el teatro, uh-huh, y las orquestas, todo eso entra, todo eso está engranado, todo eso entra junto, entonces tenemos que apoyar eso, no podemos criticarlo, tenemos que apoyarlo, porque precisamente esa es la cultura venezolana que se está exportando para el exterior. Eso por ese lado. Y por otro lado, Ensa, que aplaudo lo que ha pasado últimamente con la cuestión de la panadería. Fíjate tú que está comprobado que el poder popular, eso tiene que seguirse reafirmando y eso tiene que tener más auge, sobre todo en estos sitios, así como nosotros. Aquí nosotros nos quejamos, pero no nos podemos quejar en estas urbanizaciones, porque sinceramente aquí los compatriotas tienen que hacer lo mismo, pues del poder popular, para que puedan llegar los clay y la panadería. Yo aplaudo mucho lo que están haciendo en Caracas con el poder popular de estar con la cuestión de la panadería supervisada. Esa es mi intervención, Ensa. Buenos días y hasta luego. Un abrazo gigantesco, querido. querida Alesia. ¿Tenemos otra llamada? Ok. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Mario Jesús Pérez por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Dice, es lo que estamos criticando cuando la información en los medios no llega como debería ser. Por eso es que caemos en errores. Seguimos utilizando el sistema mellado del capitalismo para fortalecer la estupidez de la sociedad con ese instrumento de manipulación. Nos escribe también Pedro Luis Pinto, a quien lo felicitamos en su día y le mandamos un abrazo a nuestro compañero Pedro Luis Pinto, productor de La Hora del Blues, un programazo que transmitimos por Alba Ciudad todos los domingos de 8 a 9 de la noche. También compañero aquí del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y tremendo, además de tremendo amigo, tremendo poeta. ¿No? Bueno, nos comparte por la cuenta de Twitter, poesía es canto noble de los campesinos, de los obreros, de los pobres de siempre. Es la sonoridad de las almas que rompen las cadenas que atan sus sueños. Hermosísimo poema. Te quiero mucho, Pedro. Un abrazo gigantesco. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, Elsa. ¿Cómo estás? Es Daisy. Hola, Daisy. ¿Cómo has estado? Vestida, bueno, ahí más o menos. Primero que estoy estudiando y verga, tengo bastante trabajo. ¿Estás estudiando? Sí, ropa íntima, camisa y ropa. ¡Fabuloso, Daisy! ¡Felicidades! A mí me encanta. Me encanta cuando la gente estudia, de verdad. Y eso, estás haciendo cosas. 17 años, metí aquí en la casa, lo que hace uno es enfermarse y no. Y con tanto rollo uno tiene que buscar qué hacer. Lamentablemente es así. ¡Qué bueno! ¡Ay, Daisy, me encanta! ¡Te felicito! Bueno, ya compartirás las cosas que haces. Sí. Mira, esa, necesito un favor tuyo y que sea público. Tengo a mi hermano ahí con las pastillas, tú sabes que yo lo tuve malito. Sí. Entonces nos tiene preocupada, es que si él no se toma los remedios, él va otra vez para atrás. Entonces claro, nos tiene angustiada. Mira, en Enalapril de 20, Lasi de 40 miligramos y insulina para mi cuñada, que okay, de verdad no conseguimos por ningún lado, si eso nos tiene bien preocupada. Enalapril, Lasis e insulina. Insulina. Si quieres, yo te doy los teléfonos al privado, que cualquiera que bueno que me llame, pero okay, de verdad estoy preocupada. Ok, perfecto. Gracias, bueno, un abrazo grande, querida Daisy. Bueno, y pa'lante es para allá. Bueno, vamos, ya son las 11 y 49 minutos. Vamos a seguir revisando informaciones antes de despedirnos. Y bueno, les recordamos que el próximo foro lo grabaremos el día de mañana, el próximo foro ventanero. Vamos a tocar precisamente el tema de la música como herramienta educativa, la relación música-educación, música-cultura, y vamos a hacer un diagnóstico de la música que se está escuchando en el país y también de la música que están transmitiendo las diferentes radios venezolanas. Bueno, vamos a construir, vamos a proponer, vamos a pasar de verdad un excelente rato. El foro del pasado viernes sobre acoso escolar, ya lo vi en la cuenta de Facebook de Alba Ciudad, no lo he visto en la página web, no sé si es que la computadora no la ha actualizado, pero en cualquier momento sale la página web. Si usted tiene cuenta de Facebook y sigue Alba Ciudad, va a ver la nota. De todos modos, la nota sobre la del foro pasado sobre el acoso escolar, que te tiene el enlace, te tiene el programa completo para que lo escuche, lo compartí tanto por el grupo de Facebook como en mi cuenta personal de Facebook. Así que usted lo puede escuchar por allá, puede leer la nota, verdad que el programa no tiene ningún desperdicio. Y bueno, repito, los esperamos. Mañana va a ser el foro sobre música. Vamos, la música que estamos escuchando los venezolanos. Los invitamos. Aquí en Alba Ciudad, Foro Libertador, edificio Archivo General de la Nación, piso 2, a partir de un cuarto para las 3, para ver si arrancamos a grabar a las 3 de la tarde. Nuestra invitada especial es la docente y músico Mayweather Mendoza, ya que estaban tocando el tema de la Carta Interamericana. Bueno, pudiéramos hacer un foro con eso, o voy a buscar un invitado para que hable sobre eso. Y tenemos pendientes también futuros foros, ¿no? Hay una profesora de mi profesora Aura Pérez de la Universidad Bolivariana. Ella dicta una cátedra que tiene que ver con periodismo en tiempos de guerra no convencional. Y ese es un tema bastante interesante para los foros. También está pendiente el foro sobre por el Poder Popular. Lo que pasa es que ese profesor es más guabinoso, de verdad que me da un pánico que nos termine embarcando. Pero bueno, hay varios temas pendientes y también se aceptan sugerencias, ¿no? Son las 11:51 minutos y bueno, está esta información que aparece publicada en la página web Noticias 24, que es que evaluarán la estructura de costos de unos 614 colegios en todo el país. La Superintendencia Nacional de Precios Justos, SUNDE, evaluará la estructura de costos de al menos 614 colegios del país con el propósito de sincerar los precios de la matrícula educativa, informó este martes el Superintendente Nacional William Contreras. Durante el programa Dando y Dando, que transmite Radio Nacional de Venezuela, Contreras denunció que existe una gran cantidad de escuelas y universidades que han incurrido en 4 aumentos en menos de 6 meses. Lo que se está haciendo es que se les requirió al menos a 614 colegios su estructura de costos y eso es lo que estamos evaluando para sincerar realmente, porque hay aumentos que son fuera de toda consideración. Indicó que en el caso de las universidades ya se realizó una primera oleada de sistematización y notificación de los aumentos permitidos de las matrículas, de acuerdo con lo establecido por la SUNDE en un trabajo articulado con el Ministerio para la Educación Universitaria. Explicó que todo el proceso de revisión de matrículas educativas se realiza con base en la resolución número 114 del espacio educativo, en vigencia desde 2014, en el cual se establece que los colegios y universidades pueden aumentar solo una vez durante el año escolar. Dicha evaluación continuará con una segunda fase una vez se hayan sometido a revisión los primeros 614 colegios notificados por las zonas educativas. En el programa de este martes, el superintendente destacó igualmente que se está ejecutando un plan de revisión a algunas empresas de telecomunicaciones que han incurrido en la migración de planes de telefonía a internet sin la autorización del usuario. Bueno, uno de esos es Digitel, señores. Hemos recibido muchas denuncias sobre el cambio arbitrario de planes en el servicio de telecomunicaciones, internet, telefonía celular, migración de planes y el consentimiento de las personas para incrementar el pago. Mencionó e informó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, abre un proceso de investigación junto a la SUNDE para sancionar a las empresas que incurrieron en el fraude. Bueno, ya son las 11:54 minutos y llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerles, como siempre, su sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luigi Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luigi les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Nos escucharemos mañana y nos vamos con música tradicional venezolana. Esta vez es una parranda interpretada por un grupazo. Se trata de La Parranda de Lilian, El Autobús. Hasta mañana. Ahí viene la parranda, la que tú querías, que va desde aquí hasta Santa Lucía. Y mira, viene la parranda, la que tú querías, que va desde aquí hasta Santa Lucía. Y por eso digo así.